still just a rat in a cage. Despite all my rage, I am still just a rat. Bueno, voy a hacer una pregunta abierta. ¿Cuántas veces te sentaste en un bar con ánimo de tomarte una cerveza, no? Tranqui, comerte una pisita y de la noche por ahí te encuentras solucionando el mundo, ¿no? En esa suerte de debate, charla, vamos a hacer esto, habría que hacer lo otro. Todas las veces termino pensando que voy a solucionar el mundo. A las 5 de la mañana, sobre todo. A las 5 de la mañana es cuando ya encontrás la posta. Sí, como que tengo la verdad del mundo. ¿Y a qué te arranca esta cuestión de salvar el mundo? Me gusta la mirada optimista, ¿no? Porque yo siempre discuto cómo solucionarlo y a las 5 de la mañana digo, la pucha, está todo perdido, me voy a mi casa. Bueno, cuestión es que el Finisterre, el bar cooperativo amigo que está ubicado ahí en Rodó y Gaboto, viene organizando ciclo de charlas de boliche donde a través de algunos disparadores se van deshilachando ideas. Y a partir de ahora estas charlas van a estar disponibles en la web de Radio Pedal por si te las perdiste, si las querés revivir, si te quedó algo colgado o simplemente te da curiosidad de saber de qué va esta cuestión de charla de boliche. Pero también, si querés saber de qué va, justamente hoy es una buena oportunidad porque le vamos a dar la bienvenida a Nacho Link, que es organizador de este ciclo de charlas. Charlas de boliche, ¿no? En el Finisterre. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por habernos invitado. Por favor, es bienvenido. Un gusto. Bienvenido. Bueno, contanos, es una pregunta redundante, porque en realidad, ¿cómo surge esta cuestión de vamos a hacer charlas de boliche? ¿Dónde surge? Me imagino que salió a las 3 y cuarto de la mañana, por sí, ahí. Sí, o antes también. Yo vengo con una política más tempranera más últimamente. Tempranera. Soy un gran defensor de salir temprano últimamente. Bien. Pero no tengo mucha convocatoria. Pasaste los 30. Eso sería que pasaste los 30. Además, la verdad se ha dicho del Finisterre, un bar queridísimo, pero a las 3 de la mañana nos cerró la puerta. Y o sea, si vamos a seguir la charla de cambiar el mundo, tendrá que ser otro lado. Sí, o cordoncito o otro lado. No, les cuento, la idea un poco surge en realidad ya como durante el año 2016. Yo no pertenezco a la cooperativa Alvar, pero soy amigo de los gurises, estoy permanentemente yendo, soy un gran habitué y amigo de muchísimos años de ellos. Y yendo y conversando, nos surgió la idea esto de que está bueno que exista un bar donde se desarrollen esta actividad de entretenimiento, diversión, ir a conversar, contar qué te está pasando en la vida, ¿no? Lo que uno hace cuando va a un bar. Pero al mismo tiempo también estaba bueno generar un espacio de encuentro donde se pudieran discutir otras cosas que trascendieran las cuestiones tal vez un poco más mundanas, o por lo menos darles un poco de forma. Por eso fue empezando durante el año 2016, tomando forma la idea de armar un ciclo de charlas de boliche, como para, en esta un poco idea de recuperar los espacios públicos, digamos, como son los bares, como espacios de discusión, de debate, de encuentro, en el marco de determinados ejes que nosotros pudiéramos ir encontrando que nos resultaran interesantes. Y un poco con eso se fue dando como el puntapié, ¿no? Con eso de recuperar los espacios. Y con la idea un poco también de sacar a la academia de la academia, un poco, ¿no? Con esta idea de que muchas veces vemos que las cosas que pasan en distintos ámbitos académicos se quedan ahí, ¿no? Es como se dice, ¿no? Esa torre de marfil que se denomina, que muchas veces el conocimiento queda ahí, se arman actividades a veces súper interesantes, pero la mayoría de las personas que no están vinculadas a esa institución no participan. Pero entonces, la posta es que más allá de sus torres de marfil, el bacalao se cocina en los bares, y eso es algo histórico, ¿no? Esa cuestión de reunirse, juntarse, armar una idea y salirla. Exacto. Sí, bueno, un poco por eso, cruzando todas radios esas ideas. Se han fundado en bares. Bueno, y cuántas cosas, y cuántos mundos se han salvado en los bares, ¿no? Mucho. Y se han reconstruido y vuelto a destruir. Y bueno, un poco en esa dinámica, en esas conversaciones fue que empezó a salir en 2016 y en el 2017 le empezamos a dar forma. Arrancamos con una que se llamaba Nuevas Izquierdas y Nuevas Derechas, donde fueron un par de politólogos a discutir. Y desde el 2017 en adelante hemos hecho hasta ahora 7 u 8, entre 2017 y 2018. Más o menos hemos 5 o 6. No es algo que está totalmente institucionalizado, digamos. Claro. Pero la vamos haciendo en función de cómo vamos pudiendo hacerlas y lleva su cierta tarea, ¿no? La organización, la producción, convocar a la gente y demás. Y las temáticas las vamos eligiendo un poco entre nosotros en cosas que nos parecen que son relevantes. Ahora, siempre tomando hay como demandas. Siempre hay como algunos mediadores, ¿no? Que de alguna manera van como encaminando esas conversaciones, ¿verdad? Sí, mediadores como moderadores, digamos. Exacto. Sí, en cuanto a la moderación concreta, esa la termino haciendo yo. Como, como moderación, digamos, como yo me encargo más o menos de convocar a la gente, invitarlos, hacer la propuesta, la coordinación, y después moderar la actividad, ¿no? Y guiarla un poco, llevarla adelante. Con los gurises nos hemos puesto de acuerdo. Algunas veces, algunos de los gurises del bar, de la cooperativa, han participado, pero en términos generales yo no tengo mayor problema en poner la cara y voy para adelante. Bien. ¿Son charlas de las que puede participar la gente que va ahí como oyente también? Sí, claro. De hecho, ya por de tantas charlas que hemos hecho, ya he descubierto que al principio cuesta un poco romper el hielo. Siempre no voy a negar el secreto de mago, ¿no? Tengo un par de preguntas siempre abajo de la manga como para empezar a generar debate y la gente después se empieza a soltar y se han desarrollado charlas súper interesantes. En muchos casos las tenemos incluso que cortar por la dinámica propia del bar, porque la idea es que el bar siga funcionando en su dinámica más cotidiana. Entonces, a partir de las 9:30 de la noche, por ahí ya el funcionamiento empieza a volverse un poquito más complejo por los ruidos, sobre todo porque hasta que no empezamos a estar con radio pedal, no utilizamos micrófonos. Entonces, el sonido implicaba generar silencio en el bar. Y eso fue un desafío interesante que lo hemos logrado en muchas instancias, pero ahora que tenemos amplificación... Buenísimo. ¿Y esta última fue hace poco? ¿De qué se trató? La última que hicimos, en realidad este año vamos haciendo dos hasta ahora, que las hicimos un poco en coordinación con la gente de Fundación Trabajo y Capital, que están haciendo algunas investigaciones vinculadas sobre todo a distintos procesos económicos. La última que hicimos, que fue sobre renta agropecuaria y ciclos políticos en el Uruguay, era un poco presentar el trabajo de doctorado de Gabriel Ollanzábal, en donde hizo un trabajo súper interesante, hiper complejo, muy difícil de resumir en media hora, sobre el papel que la renta agropecuaria tuvo en los procesos económicos en el Uruguay y cómo eso fue articulando relaciones de poder entre distintos actores y demás. La van a poder escuchar luego. Sí, una cosa que me pareció interesante esa charla, que efectivamente era de mucha complejidad, ¿no? Por lo menos a mí me pasó, que no tengo conocimientos sobre economía, de cosas que me perdía, y ahí rescato la posibilidad de volver a escuchar, porque había cosas que estaban muy interesantes y era como... entendí bien, es por acá, es... Nah. Pero me parece igual, tal cual, muy bueno... Aunque uno de repente no se vaya con todo esclarecido, digamos, de la charla, sí te genera como muchos disparadores y muchas cosas que tal cual, que de repente si no era en un bar yo no iba, ¿no? O sea, si no era en un bar yo no iría a una charla en facultad sobre renta agraria, porque digo, qué masazo, no. Y sin embargo el ejercicio de resumirlo, de discutirlo, la apertura como a las preguntas, me parece que le suma mucho como a poner algunas temáticas sobre la mesa también y rescato también una cosa, pero la defensora de las charlas en el bar. Gracias, muchas gracias. Pero... porque me gustó, la verdad que no había ido. Su pizza gratis. Sí, no había ido a las anteriores, pero me gusta la IPA. Una quesadilla. No, no había ido a las anteriores y me gustó. Y ya me olvidé lo que iba a decir. Te sacamos de foco. Me sacaron de eje, pero bueno, ya me vendrá a la mente. Pero y volveré hablando a reivindicar las charlas de boliche. Pero hablando de las anteriores, ya que decía Fanny, ¿nos podés contar un poco qué temas más o menos han tratado? Como para... Pues renta agraria me queda re lejos por lo pronto, así, escuchándola afuera. Hemos trabajado como temas variados y de hecho hemos intentado en la mayoría de los casos de que siempre los invitados y las invitadas sean diferentes para dar circulación a la palabra. Hablamos sobre nuevas izquierdas y nuevas derechas, tuvimos otra sobre feminismos y comunicación que estuvo muy interesante, que fue sobre la relación entre el periodismo, los distintos canales de comunicación y los nuevos movimientos feministas. Nuevos, entre comillas, ¿no? Otro sobre autogestión vinculado a los procesos cooperativos. Uno sobre 100 años de la Revolución Rusa. Eso a nivel histórico estuvo súper interesante, estuvo muy entretenido. ¿Ese fue que terminó las piñas, no? No, increíblemente terminó bastante bien. No invitamos a ningún trotskista. Ni a Martínez. Ni a Martínez. No, igualmente, en esta cuestión, ¿no? De que charla de bar, ¿no? Acá Leo nos levanta una imagen de Marx. Alcohol mediante, en ningún momento se sube el tono, siempre es con cordialidad. Respeto, siempre hemos logrado llegar cordialmente a acuerdos. Se han armado algunas discusiones. Es una de las cosas difíciles de lograr también, que es lo que buscamos, porque igual muchas veces se tiene, que es a veces hasta algún error que yo puedo asumir, de que tendemos igual a reproducir un formato, ¿no?, de mesa, expositores, y lograr un debate de bar implica darle tal vez otro formato, que es un poco lo que estamos tratando de hacer ahora con expositores y comentaristas, con un formato un poco distinto. Pero sí, en la otra, que siguiendo en la línea, hicimos una sobre fútbol, nacionalismos y política, que esa estuvo muy entretenida. Y esa sí tuvo mucho más de discusión entre las personas que fueron convocadas a charlar. Se armó una tertulia muy entretenida sobre la relación entre, ¿no?, el fútbol y sus usos en la construcción de identidades nacionales y los estados. Ese tipo de cosas. Pero se han armado discusiones entretenidas, ¿sí? Y al final de las charlas charlas pasa algo que yo lo veo mucho, que aparte voy con frecuencia al bar, y que cuando las charlas terminan el espacio queda utilizado de manera distinta. Se nota como que el espacio se apropia, es apropiado por la gente que está ahí de otra manera. Como que la gente se queda parada, se queda apoyada, de parado contra las mesas, se quedan en círculos conversando temas. No sé, eso a mí en lo personal me gratifica porque veo como que genera una ruptura en ese sentido que está buena. En la esencia de este programa es de alguna manera estudiar, acercarse y conocer las dinámicas que se dan dentro de lo que es la sociedad civil y de los distintos colectivos. Y esta es una actividad que por ahí, o sea, a mí por lo personal me llama mucho la atención. Porque se da de una forma, por más que haya una organización y demás de todo atrás, se da de una forma muy natural, ¿no? Porque es una cuestión de que la gente se organiza para sentarse en un bar a charlar de política, básicamente, ¿no? Sí. En sus diferentes facetas. Y me parece que eso es algo muy interesante, de que habla no solamente del nivel de organización de la gente, sino del interés también de un bar de acercar ese tipo de propuesta y no, por ejemplo, yo qué sé, un loquito con guitarra, ¿no? No. Pero no, que se den circunstancias donde por ahí ejercer la política de otro lugar también. Eso me parece muy interesante. Sí, es un poco la intención que también tenemos nosotros. Por eso ese de reocupar los bares, eso de entenderlos en esa doble lógica, ¿no? Sí espacios de entretenimiento, sí espacios de diversión, pero que estar en un bar, y también como siempre me dicen los gurises que están del lado de atrás de la barra, ¿no? No solamente trabajar y servir cerveza, sino también generar un espacio que lo trascienda eso, que eso sea el espacio de encuentro, que sí, obviamente, el bar cumple con creces, me parece yo, toda la parte de la alimentación y demás, que eso es una parte clave, y este tipo de cosas vienen como a complementar y ayudar a hacer que estos espacios no solamente sean eso, sino que sean espacios de encuentro y de construcción también de discursos, de debate y sobre todo de muchas personas que yo he encontrado que muchos espacios, como decía, no van a instancias. Tal vez, como decías vos, yo no voy a ir a la academia, a la universidad a ver una charla sobre renta agraria, pero capaz que estaba en la vuelta y paso por ahí, escucho algo que tal vez no tenía tan presente y eso después también replica, ¿no? O quedaste atrapado, fuiste a pedir una cerveza y te diste cuenta que no pudiste salir y pimba, te encontraste hablando de la reforma agraria. Hemos tenido casos de gente que se sienta en los rinconcitos en el living y se ve embretado en la situación y que a veces ve que se enganchan y se quedan y alguna otra vez... Se escabulle. Pero siempre con el respeto de mantener el silencio para escuchar, claro, ¿no? Que bueno, eso está bueno que eso suceda. Sí. ¿Cómo está la agenda para adelante? Para adelante, bueno, tenemos ahora el próximo martes 6, el martes 6 de agosto, vamos a tener una charla sobre migración y la situación de la migración en el Uruguay. Van a ir Valeria España y Pilar Uriarte a discutir un poco sobre cómo está la situación actual del Uruguay respecto a la migración. Luego también estamos viendo, va a ir una compañera venezolana a contar su experiencia, su vivencia en Uruguay. Y la idea es un poco seguir así. Luego de esto tenemos... como decíamos, se va haciendo como un poco en el momento. Entonces tenemos los proyectos, tenemos intención de hacer por lo menos 3 o 4 más, tenemos algunas pensadas sobre elecciones argentinas y peronismo, que nos parece súper interesante discutir, tenemos intención tal vez de hacer una sobre toda la cuestión vinculada a la reforma planteada por los blancos y generar un espacio de debate en ese sentido. Tenemos ganas de hacer una sobre fotografía y ver, ahí tenemos a Fanny un poco, que vamos a hacer que nos acompañe en el proceso. Pero vinculado también fotografía, política o tal vez la nueva relación entre la fotografía, la actualidad de la fotografía, ¿no? ¿Qué rol está cumpliendo? Y por ahí van un poco las ideas. Y lo último sí que tenemos es esto que trabajamos con la radio. Y una cuestión de todas estas ideas, todas estas propuestas. ¿Cómo se gestan? Digamos, ¿alguien puede estar interesado? Yo me interesa, acabo de hacer un trabajo de no sé qué y me interesaría expandirlo en el bar o discutirlo, o estoy, no sé, ¿no? Alguien está como con una temática en la cabeza y le interesaría como poder como generar una instancia de este estilo. ¿Es abierto? ¿Puede presentarse gente para proponer temas o cómo funciona? Sí, funciona de las dos maneras, tanto nosotros proponiendo ideas, invitando gente, como gente proponiéndonos cosas a nosotros. De hecho, esta de migraciones la estamos haciendo con la Asociación de Educadores Sociales del Uruguay, que fue una propuesta de ellos, que ellos se nos acercaron a nosotros y nos lo plantearon, y trabajamos en conjunto. Pero sí, está más que abierta la puerta para recibir ideas, sugerencias, y nosotros generamos el espacio. Perfecto. Bueno, recordamos entonces, el próximo martes 6 de agosto, charla sobre inmigración en el Bar Finister. Esto queda en Rodó 1799, esquina Gaboto. Y también que tanto esa charla como la anterior la van a poder escuchar en nuestra web en formato podcast. ¿Bien? Efectivamente. Sí. Nacho, te agradecemos mucho que te hayas animado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de música. En esta oportunidad vamos a escuchar a Savage haciendo She Will. Vamos arriba.